sus brazos, cerca del mar y muy juntos, mirar el sol y el ocaso, besar tus manos y ser tuyo, caminar en la arena dorada, fingir este amor verdadero. En esta tarde soleada yo te digo te quiero. Cuando me aleje de ti vendrá otro tren que me llevará hacia un nuevo horizonte. Sé que por mí llorarás. No te desesperes, mi amor.